El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Saluditos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Fin de semana, o sea que tenemos la revista de la radio de manera excelente. Hoy estamos a sábado 3 de junio, semana número 22, han transcurrido 149 días del año. Se espera la puesta del sol a eso de las 8 de la noche con 12 minutos. Aproveche este día, 23 grados centígrados, muy agradable el día hoy aquí en el Punto Crítico. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, los saluda Rubén Labastida. Aquí estamos al pie del cañón una vez más para llevarles lo mejor del teatro, de cine. Tenemos, por supuesto, muy buena música. Tenemos nuestras secciones interesantes, que es de mascotas, de salud, con el doctor Ignacio Maldonado. Así que va a estar muy completas estas dos horitas que vamos a estar con usted a través de Radio Fórmula 1470 de tu amplitud modulada y a través de www.elpuntocrítico.com. Síganos, @elpuntocrítico en Twitter. Ahí también estamos al pie del cañón. Y bueno, pues en nuestras secciones, Federico Vale Chirino, nos vamos a ir con, obviamente, con turismo, con él. También vamos a tener el día de hoy el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal, con una reflexión. Miguel Muñoz va a platicarnos acerca de participación ciudadana. Esa es la palabra que estaba buscando exactamente, participación ciudadana. Muy importante, ¿por qué? Por aquello de las elecciones. Así es que quédese con nosotros, la invitación está abierta, esté en contacto, síganos. Y bueno, pues recuerde que estamos, obviamente, para servirle en salud, planificación familiar. Muy importante, de repente algunos piensan que nada más hay que ponerse el condón, el preservativo y sobre el muerto las coronas. Para nada, mi estimada familia, hay que planificar, hay que hacer las cosas bien. Eso va para ustedes que amablemente nos están acompañando y obviamente para todos. Con el doctor Ignacio Maldonado va a estar con nosotros, ¿quién más? Norteños Light, directamente de Jiquipilco. Es por allá, por el rumbo de Ixtlahuaca, donde en el Estado de México. Les mando un saludo muy especial a mi gran familia allá del Estado de México. Y bueno, pues, o sea que el programa va a estar súper completo, va a estar muy padre. Quédese con nosotros, la invitación está abierta. Tenemos grandes sorpresas, buena música, todo lo que nos han estado pidiendo. Mucha gente, obviamente, está al pendiente de las grandes bandas, de la gran música. Y en este caso, pues, nos acompañan nuestros amigos de Alú. Ya promocionando, siguen dándole durísimo con su sencillo Destino Alterno. Los saludamos con mucho gusto, bienvenidos, chavos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar aquí nuevamente en Punto Crítico. Y bueno, pues contentos de platicarles lo que viene de Alú, presumiéndoles el nuevo bebé Destino Alterno. Y contentos, ¿no? Entonces, pues si nos puedes decir, por favor, tu nombre, también sus nombres, si son tan amables, para claro. Que, bueno, pues nuestros amigos radioescuchas los identifiquen automáticamente. Perfecto. Pues yo soy Arturo, guitarra y voz de Alú. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy David Roiva, en el bajo en Alú. Y el baterista no pudo venir, no se preocupen, pero aquí estamos nosotros para platicarles perfectamente todo lo que estamos gozando con este nuevo disco. Gracias, Rubén, por la invitación. Aquí estamos al pie del cañón, como siempre, listos para entrevistar a las grandes bandas. Una de las cosas que llama la atención, y una vez hay que resaltarlo, obviamente, es que el 22 de junio van a estar tocando al lado del grande. Exacto. Miguel Mateo. Sí, Mateos, sí, un grande, como lo dijiste tal cual. Yo creo que sí es algo motivante para nosotros poder compartir escenario pues con este grande, ¿no? Con una gran leyenda de lo que fue el rock en tu idioma, ¿no? Esa época que al fin y al cabo siempre ha sido como un parteaguas para todas las bandas que estamos ahorita en este rollo, no importa el género. Y pues sí, contentos, ¿no? De estarlo de ahí ese día tocando el nuevo disco Destino Alterno, tocando el sencillo Hacia la Cúspide y tratando de entregarnos siempre, como siempre lo hacemos hacia el público, con toda la buena vibra, buena energía y que la potencia y se sienta ahí toda la fuerza de Alú en el escenario. Oye, mi estimado Miguel, ¿y cómo es que se dio esta...? Sí, Miguel, ¿verdad? No, Artur, David. Me late bueno, esta onda. Esto es entonces, chido. El que faltó, era el que faltó. ¿Era el que faltó? Miguel Mateo. Okay, Miguel Mateo, o sea, el que faltó. Qué bueno. Hubiera estado de agasajo sí, tenerlo ¿no? aquí. Para la próxima. Arturo, tenemos a David. David. Mi estimado David. Y Miguel Mateo. Miguel Mateo no vino. Como no, ese compadrito. David, ¿cómo es que se dio esta fusión con Miguel Mateos? ¿Ya lo conocieron en persona o también están aquí esperando ya tener pláticas con él. No, aún no tenemos la fortuna de conocerlo en persona, pero estamos muy agradecidos con la oficina, con nuestra manager, con el equipo que nos apoya y trabaja con nosotros. Y bueno, gracias a ellos, pues se dio esta fecha que ya veníamos también correteándole un poco. Oye, extraordinario. Entonces las cosas se fueron. Ahora sí que se pusieron a trabajar quienes que se tenían que poner a trabajar. Exactamente. Y nosotros nos toca ya en el escenario, ¿no? Claro, claro que sí. Eso es una de las cosas más importantes. Entonces, bajo esta premisa, pues ya estamos más que listos. 22 de junio, la cita, ¿dónde va a ser? 22 de junio, el lugar se llama 360. Venue 360. Venue 360. Exacto. Está en Naucalpan. Es un lugar que tiene escasos 2 meses que se inauguró. El 31 de mayo, ¿no? ¿No es ese? No tengo idea. Bueno, no tengo idea, pero posiblemente sí. Lo importante es que se llama 360. Súper fácil, lo pueden buscar en Facebook. Nada más ponen 360. Es el que está en Naucalpan, ahí luego. En Naucalpan, claro, ahí. Muy cerca de donde estaba el toreo. Está sobre la avenida Primero de Mayo, entonces... Pues, sí, ese es el que dices. Sí, es ese. Claro, exactamente. Es un nuevo concepto que quieren hacer. Exactamente, ahí, 360 grados y todo ese rollo. Exactamente, por eso se llama que 360. Aquí, y que por cierto, estuvo mucha gente de género banda. Exacto. Ahí los padres de la banda estuvieron ahí inaugurándolo. Okay. Y ahí nos pusimos una, pero sabrosa. Sabrosona. Además, se me va a olvidar. No, pues entonces sí es ese. Oye, platíquenos, por favor, también, ¿qué viene con ustedes, con nuestros amigos de Algo? Pues mira, ahorita estamos promocionando este disco. Estamos obviamente, pues asistiendo a todos los medios que nos abren sus puertas, como ustedes, gracias. A la orden. Gracias, Rubén. Y pues ahorita ya estamos empezando a planear fechas. Tuvimos la presentación del disco que fue en febrero del 2000, de este año, perdón, el 16 de febrero. Y estuvo muy padre esa presentación. Hay un video en YouTube que pueden, es como un resumen de todo lo que se vivió en ese momento. Ahorita ya vienen nuevas fechas con Alu, las cuales la primera es el 22 de junio y lo pueden ver en nuestra página de Facebook, que es Alu Página Oficial. Ahí pueden ver todas las fechas que vamos a estar presentándonos, en qué lugares, qué días, y después de esta fecha del 22 de junio vienen muchas más. Facebook, Alu Página Oficial, ahí se pueden enterar de todo lo que vamos a estar haciendo, pero obviamente hay que trabajar duro. ¿Qué viene de Alu? Pues tocar, tocar y tocar. También estamos planeando lo que será el sencillo, el video del nuevo sencillo de Hacia la Cúspide. Entonces estamos planeando ahí con el equipo de producción, con nuestro equipo de producción de videos, con Animal Films, para pues ahora sí que quede muy, muy padre este nuevo video. Oye, mi estimado David, y a partir del 2010 que ustedes se crearon como banda, ¿cómo se sienten después de pues ya 7 años prácticamente, no? Pues al inicio fue padre, ¿no? La aventura de no saber más que conseguir o perseguir nuestros sueños. Y bueno, gracias al tiempo, gracias al gran esfuerzo que estamos haciendo, a todo el equipo que nos apoya, pues estamos viendo los frutos de este trabajo, ¿no? Fuerte, que pues al fin y al cabo no acaba, y al fin y al cabo pues estamos felices con este nuevo disco que pues ahora toca promocionarlo. Oye, pues sí. Qué padre, me parece de agasajo, me parece extraordinario, y agradecemos mucho el que se hayan tomado el tiempo de venir, de darse la vuelta en mediodía del sabadito para platicar estos pormenores. Entonces, amigos radioescuchas, ya lo saben, 22 de junio en el 360. Exactamente. Allá muy cerca de Toreo, pues ahí salen, ya saben, sí, agarran el Cetram, ya es un Cetram, ahí está muy moderno, ¿no? Ahí llegan por donde sea. Sí, y pues el mayor éxito para todos. Gracias. Ustedes. Sí, no sé, claro, si quieren hacer algún comentario final, David, Arturo. Pues sí, que gocen ese día 22 de junio. Es un muy buen momento para las personas que apenas nos están escuchando, para que vean de lo que se trata este proyecto Alu, este segundo disco. Gocen con una gran leyenda y pues bueno, que sean felices. Saludos a todos. Hagan siempre lo que quieran de sus vidas, siempre y cuando sea un bien para personal y hacia todos los demás. Y pues que sean felices, muchachos. Gocen la vida siempre, disfrútenla. Pero bueno, que hagan cosas buenas, ¿no? Sí, por eso. Claro, pero a lo mejor el Chapo es el... Por no, eso, no, el, bueno, el Chapo que nos patrocine. Estimado David, muchísimas gracias. Gracias también. Igual quiero agregar nuestras redes sociales, que nos sigan, que nos den like, que visiten nuestras páginas. En Facebook, como dice Arturo, estamos como Alu Página Oficial. Twitter, YouTube e Instagram estamos como @ Alu Página, Alu Oficial, disculpen. Entonces, Facebook, Alu Página Oficial, Twitter, Instagram y YouTube, @ Alu Oficial. Los esperamos ahí. Nos vemos el 22 y pues pásenla chido este fin de semana. Ahí me saludan a Mikey Mateos, ¿no? Ay, ya Mikey Mateos, ¿no? Mateos. Órale. Órale, órale, chido. Y a Ricardo Martínez, ¿no? Vámonos a un corte y continuamos aquí en El Punto Crítico, fin de semana. Vámonos. Saludos. Que ocurrió adentro es...